sabrosura. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, déjate de cosas. Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río. El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vea. El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la vaina está fea. Oye, Plato Magdalena, con sabrosura, te lo dedico. En la rueda del cumbión sus amores comenzaron. Los amores de Petrona con José Francisco Ramos. En la rueda del cumbión sus amores comenzaron. Los amores de Petrona con José Francisco Ramos. Oye, Gregorio Fonseca, te veo. Ayer por la tarde le llegó la regla de los Estados Unidos a mi hermano Julio César. Hombre, ahí revolea, revolea, revolea, tico. Francisco el matemático. Revolea, revolea, tico. Francisco el matemático. Ay, revolea, revolea, revolea, tico. Francisco el matemático. Revolea, revolea, tico. Francisco el matemático. Tengo para usted. Pirata sabanero, ve ahí, revolea, revolea, revolea, tico. Francisco el matemático. Revolea, revolea, tico. Francisco el matemático. ¡Ay, carajo! ¡Uba! ¡Pura paja! ¡Uba! ¡Vamos a la corraleja! Pescadores en canoa vienen ya, como lanzaban diciendo sobre el lodo su cañal. Las noches iluminadas me recuerdan el Edén, por todas partes prendidas estrellitas ya se ven.